Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mona Lisa? ¿Cómo te va? Mucho gusto, buenos días, un saludo muy afectuoso y muy cordial para nuestro querido público. Y ¿qué tal, cómo te va de este enredado México? Ay, pues aquí una disculpa por empezar el Alternativo unos minutos más tarde, pero estábamos escuchando las declaraciones interesantes sobre los triquiñuelas de Televisa, que pues aquí el señor Saldaña con tanta experiencia nos ha guiado. La verdad, yo cada que terminamos el programa, don Jorge, me quedo pensando mucho. Todo el día me deja tarea. Que bueno, eso es lo peligroso, fíjate, y eso es lo que no, lo que constituye un verdadero y auténtico peligro. Si algo tiene de problemática, y bueno, si en alguna circunstancia hay algo deseable, perseguible, hay un ideal, es que que México no piense. Si nosotros, y tú, porque tú lo dices, te quedas pensando en algo de lo que aquí consideramos, estamos obviamente en el camino patológico que a mí me gusta, estar contra de la corriente, a contrapelo, decía alguna vez Fox, el mismo Fox, a contrapelo, que hoy vamos a mentar el programa. Pero adelante, por favor, para agradecer a nuestro público y ver cómo entramos en materia y por dónde. Porque obviamente no vamos a hablarle a usted de los punteros y del puntero y no puntero, sino lo que hay abajo del puntero y atrás de todo eso, que eso es lo que es terrible. Adelante. Eso es lo interesante de su programa, señor Saldaña. Fíjese que cada en la medida que crece la audiencia, yo cada vez en reuniones y eso escucho, como dice Saldaña, y me da mucho gusto, porque de veras dejarnos pensando es una labor maravillosa del Alternativo con don Jorge Saldaña. Bueno, gracias. Pues adelante. Estamos desde la cabina de radio La Nueva República. Agradecemos la retransmisión a notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano MX, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, Telenoticias.com MX, Poca Madre News WordPress. Aquí me interrumpo un momento, a ver si Chucho me puede marcar de nuevo, porque parece que me oigo con eco. Bueno. Seguimos Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahoraonunca.org. jovenesconorona.org, larevoltosablogspot.com, radioensintonía.com, todas estas estaciones desde México para el mundo por internet. Y más allá de nuestras fronteras, nos apoyan también, y agradecemos a sus públicos, Red Puente Sur TV, en Venezuela la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay, también muchas estaciones, ya mero nos cambiamos a Uruguay, señor Saldaña. 105.3 FM del Carmen, en Montevideo, Radio Amanecer, el 92.7 FM. En Artigas, con su red de radios, Radio Es FM, en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM, Radio Hualcho, en Tegucigalpa. En Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org con su red de radios. En España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo a todo su auditorio y les recordamos que pueden comunicar sus comentarios con el señor Saldaña por Twitter en @saldanajorge. Y bueno, a mí, ahí me ataranto luego leyendo, pero haré todo lo posible también en el chat de Radio La Nueva República y en arroba Nueva República. Y voy a decir, como dice Joaquín, me tienen al alcance de su mentada mano. Digo, su mano, la mencionada mano, claro. Pero él dice, me tienen al alcance de su mano, como si México entero quisiera acariciar al teacher, dice. Quiero un cafecito, por favor, bien así, medio fuerte, porque me dé ánimo. Sí, está fíjate fuerte. Que estaba diciendo una frase, dice, dijo la señorita Aristegui, estas son las entrañas de la comunicación o de Televisa, ahora que se convierte en un problema lo que era de por sí un problema. Tengo la frase adecuada para tal efecto. Debido a la inspiración de Sor Juana Inés de la Cruz, la televisión, como era normal en México, se arrogó, me da cosa decir que ya lo dijimos, pero desde hace tiempo habíamos dicho que Fox había cometido un delito histórico, un pecado histórico y una tontería histórica que iba a revertirse en contra del pueblo mexicano. Es el hecho de darle, otorgarle a la televisión que sustituyese la democracia mexicana. No es culpa, no tiene la culpa la televisión, en serio. No tiene la culpa ni Ciro, ni Joaquín, ni nadie. Tiene la culpa quien permite que esto haya sucedido, y lo permitió de una manera abierta, de una manera no calculada, la vanidad coca-colera de alguien que trabaja en la empresa más grande del mundo, cuyos métodos se utilizan para ser presidentes en México. No me refiero a la víctima, y una víctima, para mí, perdón, no es agresivo, ni peyorativo, ni degradante, es Peña Nieto. Él es una víctima de una ambición inconmensurable que hubo cuando Fox, lo dijimos en el programa, cuando se me permitía estar en el radio mercantil, lo que reprochaba yo, Fox sentó a la televisión a gobernar con él. Eso es impensable. Ese es un error de televidente. Ese es un error del que hace girar su mundo por falta de cultura cívica, por rancherismo, por ser naco, por ser de banderilla. De banderilla quiere decir sin tener un horizonte que ver. Él ve la televisión como faro luminoso que llena de luz su entendimiento, no muy extenso, por cierto, y se agarra cuando tiene posibilidad a esa luz, a ese faro, que es una empresa. Y sienta a gobernar Fox a la televisión, de manera que después la televisión se permite no ir a la inauguración de la carretera, no iba a inaugurar una carretera, y Fox pronuncia la frase infantilmente cierta: si no está mi mamá no hago nada, yo sin mi mamá no puedo vivir. Eso es, si no está Televisa no inauguro. ¿Se cuenta que es un niño sobreprotegido? Ahora yo, por ejemplo, así de 15 años, ¿dónde está mi mamá? Si no está mi mamá, no puedo. Y esa es la demostración. ¿Quién sabe qué diría el doctor Coeli, el psicoanalista, verdad? Pero creo que sea muy evidente, muy lógico, que este ejemplo que pongo es para demostrar que la televisión entró al gobierno, a la esencia de nuestro país. Y ahora creyeron los muchachos que era muy fácil hacer de este país una propiedad privada, ponerle cerco, y que después de la televisión todo es Cuautitlán. Dicho que se decía cuando mi primera juventud, que decía, saliendo de México todo es Cuautitlán. Y en cierto modo tienen razón. todos los que no somos de Televisa no existimos. Soy una demostración fehaciente, pero ya no es un reproche a Televisa. Me acojo a la señora que tiene un programa que dice, aquí nos tocó vivir y te molan ya, así es. Y así vayas a una dependencia, a otra, jajaja, ja, ja. Pero mucho gusto, pero qué injusticia, pero usted, y tómala, nada. ¿Por qué? Porque para mucha gente no conviene que se diga esto. Pues afortunadamente que haya una o dos personas que están en su casa y a ellos me dirijo, y que por medio de su computadora haya una opción. Porque los pueblos y la voz del pueblo es como el verso de Díaz Mirón. Oíganlo, oíle bien. Dice, cuando el torrente por los campos haya, de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o derribar la valla, pero pararse o recular jamás. Eso es lo que dicen los jóvenes 132. Tú podrás taparle, pero hay un montón de agua que viene del cerro y le tapas, se llena, se desborda, se mete por las hendiduras, lo pudre por dentro el muro, lo derriba, porque cuando el torrente por los campos haya, de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o derribar la valla, pero pararse y agarrar para arriba otra vez, ni madre. Así se entiende, y así es. Ahora tápenle, que venga Roy Campos, que grite el puntero desde el programa de Rocha hasta las 2 de la mañana del otro día, que sigan con su puntero. No lo van a poder tapar. El error está de base. Y aquí el idiota cuento de que muchas veces al despegar el avión hay un error que se nota en el aterrizaje. Coño, aquí ha sido una serie de errores concatenados, eslabonados, que no los ha parado nadie. Y los errores se manifiestan, por ejemplo, que no saben, los niños no. ¿Cómo puede ser que un niño haga su prueba en la escuela y llega el maestro y a frenchatazos le quiten la prueba? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué ha hecho la televisión educadora, mater magistra, la del maestro fundamental espiritual, de la colina de un tepeyac de conocimiento, la santa madre televisión, que ha hecho de este pueblo? ¿En serio? Puedo decirlo de otra manera, no tan agresivo, es decir, le han dado a la televisión la labor ímproba, el trabajo ímprobo, que quiere decir muy, muy, muy difícil y esforzado, de hacer un pueblo demócrata. Un pueblo demócrata no se puede hacer por un contrato de exclusividad para hacerte publicidad. No funciona, para utilizar un término que ellos conocen. Y lo que se está viendo no son las entrañas de la comunicación, son las entrañas que hay, el material que hay en las entrañas de Televisa. Esto está claro. Párenlo, a ver cómo le van a decir. Si ustedes dicen, a ver, Peña Nieto, defiéndete en inglés allá con los ingleses, ¿cómo le va a hacer? Y que me perdone si se resulta así, pero es que no resulta, no todo es comprable en el mundo. Cree el león que todos son de su condición. No sé dónde he oído eso, ¿me explico? Uh-huh. Y ahora que todo resulta así, salió el verso de Díaz Mirón, del agua que no se puede parar, que es la voluntad, la esencia y la vox populi. Pero hay otro. Cuando se organizó todo esto, me parece a mí que fue una deficiencia en la captación, en el error, en la manera de ver cómo se abordaba el problema. Nuestra institución, soy la televisión, nuestra institución, nuestra empresa, necesita evidentemente de tres o cuatro condiciones. Necesita de cosas sine qua non, sin las cuales sería imposible el desarrollo continuado de nuestra televisión. Necesitamos pues que el gobierno acceda con nosotros para apoyarnos, para ayudarnos, para dar concesiones y sobre todo para no permitir que otros nos hagan competencia. Eso es una realidad y dicho o no dicho, sucedió y sucede. Entonces tenemos que estar bien con el gobierno. Esa es una apreciación que existió en una época. Otra, lo que tenemos que hacer, dice otro de los asesores, es gobernar. ¿Cómo? Haciendo y buscando que el temperamento, que la manera de pensar, porque ya hubo un presidente de la República en Estados Unidos, Nixon, hoy siempre se me olvida, que en 1926 dijo, no es cierto, para conquistar a México no tenemos que matar un solo mexicano. Ahorita una persona me lo va a decir por el Twitter, que es una bendición, me van a decir cómo se llamaba el presidente Wilson, que no era Wilson, que en 1925, para conquistar a México necesitamos que haya, no matemos a nadie, tomemos a sus jóvenes, hagámoslos, los vamos a convertir en unos gringos, que sigan el American Way of Life, que si bien entiendo, vamos a norteamericanizarlos. Norteamericanicemos a sus jóvenes y luego les mandamos a uno de ellos y gobernará como nosotros queremos. ¿Cuál es el problema? Debe haber dicho. What is the percance? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el problema? Así debe haber dicho en un inglés muy corriente. Señor Saldaña, lo interrumpo un segundo. Diga usted. Me avisan que no me escucho ni en Radio AMLO ni en Nueva República, en las televisiones. En radio sí, porque yo misma estoy transmitiendo, pero en ninguna televisión. Ay, aquí tenemos una imagen extraordinaria ahí con el Twitter. Sí, bueno, la imagen está bien, pero la voz... Hay una vía de ingenieros para arreglar eso. Un momentito, por favor. Entonces le seguimos en radio, ¿no? Sí, claro. Bueno. Entonces estaba yo diciendo que alguien dijo, mandemos una ciudad. Ayer la televisión dice, no, que no nos vemos en ninguna parte. Entonces la televisión dijo, bueno, lo que nos interesa a nosotros es que alguien gobierne, pero nosotros vamos a ser al gobernante, de manera que el que gobierna haga lo que nosotros decimos. Es más fácil. ¿Para qué estar comprando favores si podemos hacer, fabricar al que nos haga los favores? Y eso se inició en la época de Fox, si no es que ya venía tantito. Entonces, ahí hay un error muy grande de estrategia, porque no contaron. Está como aquel que decía el gobernador, si solo tenemos un enemigo, si yo presidente de la República, que sería 50 por ahí, quiero ser gobernador de Veracruz o sea Tabasco, y si es muy factible, señor, licenciado, como no es muy factible, usted tiene una gran trayectoria, y había que contar con algo, que solamente tenemos un enemigo. ¿Quién, señor? No tengo enemigos, todos son mis amigos. Sí, pero hay un enemigo. ¿Quién? El pueblo. Y eso es lo que no contó. Eso es lo que no vieron en la mesa de encuestadores, en la cáfila de locutores, en los productores, en las agencias extranjeras, cuando dijeron, no, tenemos que conquistar a México. No conquistemos a México, güey. No hagamos cosas para los favores del presidente, hagamos uno a nuestra medida. Todo eso no es criticar ni hacer, es ver parte de un diagnóstico que estamos leyendo todos los P-Días, P-I-S-P-I-N-C-H-E-S-Días. Tanto así que, por ejemplo, de buenas a primeras salen algunos todo estuvo organizado para hacer un presidente y dárselo a tragar a este pueblo. Eso se corrobora si se ratifica en el sentido de hacer de acuerdo a la realidad, ratificar, de hacer conforme a la verdad en el nuevo anuncio que hay. Si también tienen la gentileza de fijarse, hay un anuncio en el cual, no voy a decir el nombre del candidato, para que no digan que es mala leche. Pero a ver, si a mí un anuncio me dice, si usted tiene sed, Coca-Cola. Y si dice Coca-Cola, y llega otro, Coca-Cola. Y de todos los colores de la función humana, es decir, de todos los ejemplares, te dice Coca-Cola. Eso, una publicidad cívica, democrática. ¿Quiere decir verdaderamente que me están convenciendo de una ideología? No. Están agujereando mi subconsciente. Están metiéndole puñaladas, taquetes, espinas, están haciéndole agujeros a la membrana meningítica de lo que pienso. De manera que después de que me dicen todo el día Coca-Cola, con todos los esos, yo voy a tomar un refresco en una tienda y ¿qué pido? Me da por favor una Coca-Cola, coño. Sí, pero eso no es producto de la... Y eso le llama a México democracia. Eso quiere decir que lo que quieren hacer no es el triunfo de una ideología representada por un hombre para que México prospere. Quieren hacer un elemento y una entidad poderosa que los beneficie. Salió, ni modo. Error de cálculo fundamental. Y ahora, ¿cómo van a pujar? Y que empuje. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Tienen metido todo el problema fundamental de un error previo. Los controles están tergiversados. ¿Cómo lo van a explicar? E inclusive, cuando todas las cosas pasan en la casa, pues todavía dices, oye señora, por favor, te pido, ay señora, y la señora no comprende, y no, ay, que tú, qué tal, se discute, no, pero ya los vecinos desde hasta allá, oye güey, ¿qué estás haciendo? Mira lo que está llegando hasta acá, ya llegó hasta la pared de enfrente. Esa pared de enfrente se llama Europa. Y ahora qué, ahora ya ni entre más se agiten, peor para ustedes. Más evidentemente, yo creo que ahorita lo que conviene es va para atrás todo. Dijo la santa doña, no es una santa, porque esa no le han hecho santa, Sor Juana Inés de la Cruz, parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Aquí lo muy válido es, ustedes lo forjaron, televisión. ¿Ustedes se sirvieron con todas las cucharas, la grande, la chica? No. ¿Se sirvieron con la cuchara grande? No. Solamente dejaron una. No hay cuchara grande y no hay cuchara chica. En otros lugares sí. Aquí ni chica ni grande, nomás hay una, la de ellos. ¿Y se acabó? ¡Qué barbaridad! Entonces, y como se decía, una pieza de teatro, ¿y ahora qué hacemos? No sé, pero el asunto se perfila un poco extraño, no, porque todo eso era todo eso que ustedes dicen era plenamente conocido. Cuando Genaro Villamil lo descubre de una manera periodística ejemplar, y cuando los periódicos de México, los periódicos de Estados Unidos o de Inglaterra dan cuenta de técnicas fraudulentas que destruyen la democracia mexicana se quedan entre medio muchos que son ejecutores y muchos que se convierten en víctimas. Eso no cabe duda. Ante la paciencia de expectativa y no pensante de un pueblo que no le queda otra, porque así la televisión ha hecho a este país. Mientras el sindicalismo de los maestros se debate como un campo de batalla aguerrido para la conquista, no de la cultura y del saber, sino de 90 días de vacaciones, más canonjías, más méritos, más prestaciones al maestro, menos día de clase. Y una Hummer. ¿Una qué? Una Hummer, ¿no? Hay una Hummer, una Hummer. Yo quiero. Y una Hummer. Mientras eso sucede en el campo del saber, es decir, la televisión, lo que sí podemos decir son que los métodos de la televisión en México no han encontrado una cortapisa, un payadar, un freno en la Secretaría de la Educación. Ha sido quizá un pequeño colaborador, porque al retraso natural de la escuela, conocido por todo el mundo, sí, todo el mundo sabe que nuestros niños son unos niños retrasados escolarmente hablando, y se suma el proyecto fundamental televisivo que pregona, dice y ondea la bandera a los cuatro vientos de decir: tenemos que hacer que la juventud mexicana se sienta orgullosa de su ignorancia, que es el lema de la televisión. Y si no es, lo acabo de hacer en este momento. No, me estaba acordando de lo que dijo usted al inicio del programa de Vicente Fox. Ya ve que ayer estuvo en el Club Harvard de Monterrey. Y eso que dijo, de veras, las mentiras, ¿no? Primero declara: estuve 75% de la campaña acompañando a la candidata de mi partido. ¿Cuándo? Desde meses atrás estaba con Peña. Y luego, pero respecto a López Obrador, dijo: me le voy a poner enfrente, haré lo que sea para que no llegue a la presidencia. Y luego dice, eso fue su momento culminante: es momento de empezar a trabajar en un escenario electoral donde el tal AMLO no nos venga a descomponer la fiesta. Sí, el descomponer la fiesta, este pensamiento panista, empresarial, de descomponer la fiesta patronal, el patrón, en el sentido peyorativo de la palabra. Si el patrón lo merece y lo tiene todo, cuando es todo, lo primero que tiene un patrón mexicano es la razón. El poder, el dinero, la justicia, la iglesia, obviamente de su parte, comulga, tiene a Dios de su parte. Lo primero que un patrón mexicano tiene es a Dios de su parte. En esas circunstancias, esto es congruente con lo que dijo uno de los colaboradores de uno de los puntos más destacados de la ideología televisiva en México, que es el joven Juan Ruiz, y que es Radio Fórmula, para que no digan que me burlo, porque a veces le digo Radio Fámula, pero no, es Radio Fórmula. Hoy es Día del Santo de una señorita. ¿Me permiten ustedes que felicite a la señorita? ¿Cómo se llama? Luego te digo cómo se llama. Obrador. No, Obregón. Bueno, algo así. Que veo su programa y es Día de su Santo, le hicieron fiesta. Bueno, felicidades. Entonces, en ese espacio, que es profundamente gobiernista, a la postre, donde no, hoy, bien, mira Rocha, hoy se entendió lo que dijo AMLO, the first time, por primera vez, hoy se entendió lo que dijo AMLO. Bueno, le comento que ya nos dan el dato, fue Woodrow Wilson, Wilson, ¿verdad? Sí, sí, Woodrow Wilson, que dijo, eduquemos a los siguientes presidentes y ellos se querrán anexar solos. Por eso empezaron a dar becas de estudios en universidades extranjeras. Fue la estrategia para gobernar México sin disparar una sola bala. Cedillo y así. Bueno, dijo alguien en ese tentáculo fundamental de la ideología televisiva, en el programa de Juan Ruiz Gili, dijo, para que nos dejen dormir a gusto, tenemos que dejarlos soñar. Ahora dice Fox, no nos vengan a descomponer la fiesta. Ay, sí. Coño, más claro ni el agua. Qué descaro, ¿no? Qué desfachatez. Es decir, tenemos un 53% dicho por ellos de gente jodida, para decirlo en una palabra, y perdón. Tenemos unos problemas gravísimos de educación. Yo creo que en un 60 o 70% no tenemos educación cívica. Haga la prueba. Pregúntele usted a alguien qué significa sufragar, sufragio. No tiene ni la más idea. Se está cortando, ¿verdad? Está cortando. Señor, bueno, Saldaña. Entonces, no, pero ya en serio. Entonces, estas dos ideas, la dicha por el programa de Juan Ruiz Gili y lo de nos vengan a descomponer la fiesta, da idea del criterio que tienen. No sean molestos, cállense. De ahí la importancia monumental que tiene que sus hijos, perdonen, pero son sus hijos, le digan, papá, estás equivocado, joder. Nosotros queremos tener voz. Nosotros queremos hacer un país. Nosotros no queremos hacer un telecountry. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? ¿Un país de televisión? Televiland. Sí, como Holland, land, tierra de... No queremos hacer un Televiland, queremos hacer un país con nuestras características, nuestros pleitos, nuestros gustos, nuestras angustias. Para tal efecto, necesitamos forzosamente, condición sine qua non, que quien nos gobierna piense que es mexicano, sepa que tiene que ser honrado y haga conforme a las necesidades del pueblo, actúe conforme a las necesidades del pueblo, no de su grupo, no del grupo que dijo, para que nos dejen dormir, tenemos que dejarlos soñar, poca madre de señores. Ustedes duermen, engordan y se hacen todo, y el pueblo que se joda. No es posible que piensen así. Perdonen mis palabras exaltadas. Lo único que nos queda a los viejos es ser jóvenes, No, y bueno, yo se los juro, yo esto lo hubiera yo dicho en 1960. Adelante. Sí, no, y luego el descarado de, perdón, el descarado de Fox dice que no venga a poner zancadillas y obstáculos a la nueva presidencia y venga a poner en entredicho nuestra democracia. Qué poca madre. Sí, luego... democracia. No se puede ser demócrata así, don Vicente. Sea por lo menos honorable dentro de su cinismo. El cínico no le queda más que reírse de su cinismo, pero no argumentarlo filosóficamente. Dice el doctor Lara Peinado, las frases de Fox, no nos vengan a descomponer la fiesta, me le voy a poner enfrente, haré lo que sea para que no llegue esa opción. Es tanto como ser como Dios, es tanto como decir, yo tengo la razón absoluta. Esto en sí es dictatorial. Este pensamiento en sí niega, don Vicente, cualquier pinchísimo sentimiento de democracia. Me le voy a poner enfrente. No, tienes que convencer a la gente que vota, ya que no lo supo hacer realmente cuando él jugó como producto, jugó a las elecciones de México, entró al electorado como producto. nos llevan a pensar en la crisis. Ahí habla de una crisis interior. Es otro boleto. Perdón que no diga yo groserías, aunque sentiría yo ganas de decirlas. El doctor Lara Peinado obviamente lo ve como psicoanalista y piensa que unas declaraciones de esta naturaleza son producto de una crisis psíquica. Una crisis es un cruce, un momento en el cual hay una descompensación de todos caótica y rara, en la cual al converger diferentes en el punto nodal toral, en el centro de una serie de problemas, brota una ebullición que es la crisis. Debe analizarse la crisis de Fox, dice él. La descomposición mental en estas circunstancias, cuando hay una crisis, no está en discusión. Obviamente, es muy factible que alguien, alguno de nosotros, tenga una crisis. Lo que preocupa es que cada día declara muestras de un pensamiento delirante, ¿eh? Yo le voy a preguntar ya a él muy directamente lo del delirio. Obviamente que el delirio, si lo vemos en el diccionario, por favor, Ana Lilia, si debemos pensar que es algo que ha perdido el contacto con la realidad y que es una especie de sueño que no entiende de razones para forjar la lógica de ese pensamiento. Estoy delirando. Ya sé que Ninel Conde puso un taller de belleza, voy ahí, me voy a poner mi traje azul, espérate, bueno. No, es que estaba... Arturo. Dime. Compraron no sé toda qué tu pasa. Obra. Oye, a es ver, que me hicieron un anuncio, métale, bájale tu anuncio. A ver, ya, es que ¿ya? ¿Quién sabe qué entró aquí, caray? Bueno, siga, entonces, siga, estaba usted hablando del delirio y... Saludo muy afectuosamente a quienes hayan metido el programa o lo estén copiando, son muy amables. Gracias, sepan ustedes que todo lo que decimos es conforme a nuestro pensamiento y no recibimos retribución ninguna de ninguna institución. ¿Pero qué me dijiste? Bueno, el delirio, en lenguaje diario, describe una creencia que es falsa, extravagante o derivada de un engaño. En psiquiatría, la definición es necesariamente más precisa porque implica la creencia patológica, es decir, una creencia basada en información falsa o incompleta, y viene del término latino delirare, que significa abrir del surco al labrar la tierra. Ah, muy bien. Entonces, yo un delirio. Les pongo un ejemplo de delirio. Acabo de ver que Ninel Conde acaba de poner un salón de belleza. Entonces yo digo, y que dan tratamientos y no sé qué. Entonces digo, me voy a poner mi traje, me voy a peinar muy bien, me voy a arreglar. Obviamente cuando Ninel me vea va a caer rendida. Yo, obviamente, le voy a llevar un ramo de flores, porque ya no se usa. Le voy a hacer un regalo extraordinario, una cajita así con un diamante, sí, y vamos a tener un romance extraordinario. La voy a invitar a ir a cenar a París, allá donde me gustaba, en el restaurante Taillevan de la... bueno, no sé dónde. Estoy delirando. Estoy poniendo una serie de circunstancias. Eso es un delirio. ¿Qué pasó? Estoy loco. Estoy verdaderamente, soy loco, estoy fuera de onda. Entonces eso es el delirio. Eso, el doctor Lara Peinado dice que Fox tiene un pensamiento delirante. Bueno, y no porque solo... él habla de alguien que siente, dice, que nos dejen vivir la fiesta en paz. Hay un dicharacho muy mamón, por cierto, que no nos vengan a descomponer la fiesta. ¿Cuál pinche fiesta, señor Fox? Con 53 millones de pobres, con 43 niños de esta guardería, producto de la corrupción, pero eso no más digo por lo que se me ocurra, con 10 millones de mexicanos que no podemos subvenir a sus necesidades para comer y tienen que huir de México, con una corrupción galopante desde la más alta esencia del poder que usted un día consiguió, hasta el señor de la esquina que cuida el orden público, un país corrupto que no conoce la palabra honradez y que no quiere conocerla, y que los candidatos del poder establecido, el de 70 años y el de ustedes, no han querido examinar y no han tenido elementos que difundan el bien vivir, el bien, la verdad, la justicia y lo honorable, está despejado de la clase política. Lo digo no porque inculpe yo a alguno, sino porque lo resultante final de la mezcla de hombres de política es un país que lo hemos dejado imposible, imposible para vos y para mí, decía el José Zorrilla. Sí, está violado de una manera corrupta y total, y perdón mi catastrofismo, sé que hay verdaderamente núcleos incrustados en nuestro país que se salvan. De buenas a primeras surge un movimiento juvenil que nadie esperaba, provocado evidentemente por la avidez y ruindad de unas comunicaciones podridas que pensaron que tenían el poder de Dios para hacer y deshacer a su guisa, a como les viniera en gana, sobre las cosas del país, y no es posible. Ahora, lo que yo más quisiera es que al que yo hable así, pues está generado por un sentimiento estrictamente personal. No es un grupo, no es una gavilla, no es un pelotón de saqueadores o terroristas. Es simplemente porque, además de todo eso, ustedes con gran pompa y platillo y ceremonia celebran el Día de la Libertad de Expresión y no la toleran. Hacen todo lo que hacen, y ya le dijimos, hacer presidentes, vender Coca-Cola, penetrar la mente del ciudadano, no darle de comer suficientemente, hacer pequeñas minucias como que alguien sea el director de un partido y tenga y se examine cuántas propiedades tienen los que ya estuvieron en el poder, y en fin, se llama en el lenguaje normal raterías o malos manejos, como y ya tus locutores les van a llamar presuntos. Bueno, concedamos. Pero todo eso hacen y luego levantan el estandarte el día de ayer de la libertad de expresión. ¿Qué coño? ¿Qué libertad de expresión? No, bueno, aquí este trastorno de Vicente Fox estuvo, por cierto, el artículo magnífico del doctor Lara Peinado, me lo estoy posteando ahorita en la web de Radio La Nueva República, pero lo pueden consultar en el blog desdeabajo.org.mx. Entonces, repítelo, por favor. Desdeabajo.org.mx, y ahorita ya lo estoy posteando en Radio La Nueva República. Está bien, ahí pero... está el artículo, y entonces habla un poco sobre un sujeto narcotizado que busca que su fiesta sea para siempre. Sí, yo no veo la apreciación de que si me va bien a bien, si me, es lo que dice, lamentablemente, sin tener mucha conciencia de la aseveración que hizo, que la hizo esta mañana el señor licenciado Peña Nieto. Dice, oiga, no voy a ir a discutir porque están en contra de mí, y están en contra de mí, y entonces, pues yo lo único que les puedo decir es que qué pena que estén en contra de mí, porque, lamento que estén contra mí, porque necesitamos unión, porque hay que estar a favor de México. No sé, ¿cómo no? No, bueno, perdón, si no somos idiotas. Pues sí. Él, con todos los inconmensurables, méritos que pueda tener, no es México. Es decir, si tú no vienes, no voy a ir porque tú estás enojado conmigo, y tú conmigo no puedes enojarte. Sí puedes tener una divergencia ideológica. Lo único que vamos a hacer un pacto para que tus divergencias me las digas con corrección, y yo te prometo contestarlas con corrección. Si tú me garantizas que la mentada de madre que me vas a dar va a ser honorable, yo voy. Esa me gustaría a mí. La otra, qué pena, no voy a ir porque estás enojado conmigo, porque me vas a mentar, me vas a hacer agresiones, por eso no voy. Está bien. Pero qué pena, porque al no ir estás contra México. El mensaje es, yo soy México. Es un viejo chabacano e idiota. Mensaje televisivo, no es de Peña. Es aquello, o consuma usted nuestra cerveza o ninguna. O tome Bacardí de nuestra marca, pero no voy a tomar, en otro caso tome cerveza, tome otra cosa. Es decir, yo soy quien representa a México, no voy a ir contigo. Pero qué pena que tú estés contra México. Sigue siendo un pensamiento delirante, sigue siendo un mismo pensamiento que no corresponde a una verdad ni a la realidad. Es megalomaníaco, así le llama el doctor Lara Peinado. Pero hablando de Fox, que puede ser, se puede aplicar a todas las circunstancias, megalos quiere decir grande, una manía de grandeza. Si soy tan grande que yo soy México, yo voy a representar a toda la mujer mexicana. Así, ya es tiempo de que México tenga una mujer mexicana gobernando. ¿Quién? Yo, dice doña MB. ¿Cómo se llama? Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota. Es decir, yo soy nosotros. Ahora, otra cosa es el mensaje de decir, oye, lo único que yo tengo es esto. Lo pongo a disposición de México. Por eso, parecería ser que yo estoy pronunciándome en algún aspecto por cosas que diga Andrés Manuel, por el proyecto que él constituya para México. Y yo le digo a todos aquellos que son mis cuates y a quienes no, también se los puedo decir. Yo pensaba así desde 1952. No tengo ningún problema. Así me enseñó don Jorge, así me enseñaron en la escuela mis maestros, y así salí, así salí, en serio. Y también debo confesar que tuve una, ¿cómo se llama?, educación religiosa, y renuncié a gran parte de ella y otra no. Hay ciertos valores en los que creo y que no he seguido, no crean ustedes, como decir, no soy un ejemplo, pero para nadie. Lo único que sí soy es que sé entender las cosas en las cuales nunca he podido ser un ejemplo. Fracasé como ejemplo. Bueno, pero eso no quiero decir que vea uno la bondad, Claro, claro. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues mire, este artículo del doctor Lara Peinado me recordó ese dictamen que dio la Santa Rota Romana cuando le otorgó a Fox la anulación de su lazo matrimonial con Lilia de la Concha. Esto se dio a conocer el 18 de mayo de 2007 por una investigación de Anabel Hernández, de la periodista Anabel Hernández, y dice en el expediente CS5001, ahí la Sacra Rota Romana. Sí. En ella se advierte, dice, para que no se confundan, cuando dicen el tribunal de la Santa Rota, no se refieren al grupo de locutores con Adela Micha ni nada, ¿no? Bueno, pues quién sabe. No, claro que no. Es la institución vaticana encargada de ver las anulaciones de lazos matrimoniales. Bueno, la conclusión de este expediente de la anulación es que se advierte que después de pruebas psicológicas y psiquiátricas practicadas a Fox cuando era presidente, se encontró que presentaba un grave trastorno de personalidad, pero fíjese lo que concluyen. A pesar, desde luego, el incapaz matrimonio, o sea, lo declaró incapaz para casarse, el incapaz matrimonio puede permanecer capaz de desempeñar otros deberes que son ajenos a esta integración interpersonal e intrapersonal. y dice, esta advertencia es de suma importancia en el caso de que el actor Vicente Fox ha alcanzado objetivos altísimos que se propuso en la vida, y dice que puede seguir gobernando. Eso sí, no fue capaz de casarse porque está medio deschavetado, ¿no? Pero que puede seguir gobernando, que no... La Sacra Rota Romana señala que el diagnóstico en ningún momento descalifica a Vicente Fox para gobernar. ¿Cómo? Pero no, por eso, ahí habló la Mater Magistra Economicus. Es decir, la Iglesia evidentemente que no se va a poner en mal con un futuro hombre de poder. Pero de todas maneras yo me acuerdo cuando Marta se estaba casando, que en una entrevista en París con Fox, ella habló personalmente sobre esto y que buscaba cómo hacer que el tribunal les diera la anulación de los matrimonios anteriores. Pero esa declaración de Fox es una declaración interesada económicamente. Es, yo creo que ¿qué tribunal de la Santa Rota? Fue el Banco Ambrosiano, si lo hubiese habido, o como se llame. Es evidente que por ejemplo, si alguien dice que todos los curas pagan impuestos, pues obviamente que la Iglesia va a poner el grito, ahora sí que en el cielo, que es un lugar que hipotéticamente conocerá, y nada más. A pesar de que, por ejemplo, el caso me parece que es de Michoacán, que ha revelado Julio Hernández, que es tan terrible, de Michoacán a Oaxaca, donde se ha protegido evidentemente, se ha prácticamente colaborado con sacerdotes pedófilos que han arrasado entre la población indígena para sus turbios y deleznables delitos a ciencia y paciencia de la Iglesia. Eso es impensable. Lamentablemente, ¿qué diría el padre Martín y el padre Ernesto Sánchez, mis asesores, que eran hombres santos? ¿Qué dirá la Iglesia ahora que la Iglesia misma está en connubio con el poder político en México? Digo, hay que decirlo así, el poder no es exactamente un lugar de limpieza extraordinario, lo estamos viendo. Y recuerden ustedes, hombres de Dios, hipotéticamente, pares cum pares facile, pares cum paribus facilime congregantur, los iguales se juntan con los iguales, caracho. Adelante. Bueno, y ahorita pues está a todo lo que da la guerra sucia preparando el debate, por supuesto. Esperamos tener el posdebate, ¿verdad, señor Saldaña? ¿Participará en él? Sí, cómo no, ¿cuándo va a haber posdebate? ¿El domingo después del debate? Así, lo que pasa es que hay que arreglar, no sé cómo técnicamente se puede arreglar sin que caigamos en la chavelización de tener una bolsa de tiempo que yo catafixio. ¿Luengas lo va a dirigir? Sí, yo espero que sí. Bueno, nos vamos a organizar este fin de semana, pero cuenten que tendremos algo de mucha calidad. A pero ver, lo que yo... me platicas un poquito para que no se diluya. ¿Me explico? Sí, claro. Y que todos claro. Hagamos un pacto de objetividad. Claro, hicimos unos acuerdos al final que los vamos a tener muy presentes, pero pues le avisamos al auditorio que tendremos tanto el debate como el posdebate en Radio La Nueva República. Ahora sí podemos hacer, porque nosotros ya sabemos el debate que va a haber. Es que también lo que tienen mis colegas de la televisión mercantil, subrayado mercantil, porque para que vean que yo también sé hacer mala leche, la televisión mercantil, lo único que tienen sus debates es que son previsibles. Ya sabemos lo que van a decir. Y con nosotros, quién sabe. Bueno, adelante, mi querida Mona Lisa. Le comentaba que el PRI dice que no es una campaña, una guerra sucia, que es una campaña informativa de López Obrador, pero pues se ha demostrado claramente que están manipulando los audios. Por otro lado, demandan a Ricardo Monreal por difamación. El PRD demanda ante el IFE el que se suspenda el spot donde truquearon el audio, y aquí lo decimos también con toda la fuerza, robaron imágenes del video que puso Radio AMLO, de su transmisión en vivo, se lo robaron los panistas para truquearlo. Y bueno, pues se harán todas las defensas del caso, porque están robándose pero una imagen y la están truqueando. Pero mira, hay cosas de bajeza, señora Vázquez Mota. Es bajo y ruin. Yo no sé si lo haya hecho Andrés Manuel. Y si lo ha hecho Andrés Manuel y su campaña y sus periodistas, también digo que sería bajo y real. Dice la señora Vázquez Mota, mi programa, mi proyecto es de amor. Y sale ella con palomas en la mano y flores y a toda madre, es de amor. Es de tranquilidad para el pueblo mexicano y salen campos, hermosos árboles, arroyuelos, muy bueno, muy bonito. Y no es de odio, ni de desprecio, ni de rabia. Y sale Andrés Manuel haciendo un gesto de energía que puede ser interpretado como de rabia. Se intuye que en ese momento, por ejemplo, o pudo haber dicho Andrés Manuel, acabaré con los corruptos. Y entonces es un gesto agrio, agresivo y terrible, que la señora pone de violencia y de rabia. El que edita informa, es mi dicho. Sí. Y la señora Vázquez Mota editó. Y eso es una bajeza y una ruindad. Pues yo le... Lo cual no quiere decir, permíteme, porque tengo que decirle, porque le estoy diciendo muy feo a la señora. Tengo que decirle que si otro lo hizo, también digo que es bajo y es ruin. Pero si yo utilizo esos métodos, yo no voto por alguien que utilice esos métodos. Será capaz de todo. ¿Me explico? Adelante. Sí, ¿no? Y como pusieron en su video de denuncia a los compañeros de Radio AMLO, ¿cuál Josefina diferente? Josefina miente. Y es una situación... Mire, también hay noticias de que están obligando a los maestros a que consigan 10 votos para Cuadri y ya están promocionando, sí, están promocionando el que los petroleros también desmantelen el voto a favor de López Obrador. Ahorita, pues, todos, yo lo que les recomiendo, en México está la FEPADE, pues documenten y presenten las denuncias. La cuestión, señor Saldaña, y eso pues lo escuchamos constantemente, es que la gente tiene incluso temor ante la violencia que se vive en México, hasta de contestar una encuesta. Dicen, no, y si les digo cuál es mi preferencia, me vayan a venir a golpear o me vayan a venir a matar. De veras está en México una situación crítica a nivel de inseguridad. Y luego, pues todavía para rematarla, ya nomás para que se queden pensando, Cordero, el que era secretario de Economía, que dijo que con 6,000 pesos hasta escuela y abono del coche pagabas, dice que López Obrador es una amenaza para las familias. O sea, están reeditando la frase de 2006. Y lo que, bueno, ya viendo un último comentario, si me permite, porque ya se nos fue el tiempo, ya viendo con calma el video de tercer grado, sin coraje ni nada, me quedé pues en la conclusión de que magnífico candidato es López Obrador, que aplomo, y que, pero más que nada, qué poco tiene que dar todo ese grupo de locutores o lectores de noticias o analistas. No tienen nada de creatividad. Están acusando a López Obrador de irse al pasado y de hablar de fraude, y ellos vuelven a sacar a... Sí, no tienen nada, nada, es una tristeza. No se les puede quedar. Hay una cosa excepcional para cualquier país de América Latina, que es la evaluación bianual cada dos años. ¿Cómo se llama? Cada dos años una evaluación educativa, ¿no? No, evaluación presidencial. Ah, ya. Si en los primeros dos años el presidente de la República Democrática de México no funciona, para decirlo en una terminología exaltada pero muy propia y muy elegante, va para afuera. Se llama revocación de mandato. Ah, chingón, es, se me van las palabras, carajo. La revocación del mandato, históricamente no sé dónde ha habido, pero donde haya habido indica evolución, indica la posibilidad remota de que alguien se equivoque, un pueblo, y o de que un hombre por el poder se transforme hacia lo malo. Entonces le revocamos el mandato. Es una demostración de prístina, extraordinaria, transparente y noble, ¿qué te voy a decir? Calidad democrática. No ha habido un pinchurriento de mis colegas que haga un elogio a eso. Me encanta. Y ni siquiera. Democráticamente, aplaudo. Sigo. Dos o tres cosas hay rescatables en esta campaña: el movimiento 132 y la revocación de mandato. Es decir, les digo, para avalar mi honradez, que tienen ustedes la posibilidad de que si no sirvo, porque soy humano y puedo cambiar, a los dos años me manden al carajo. Eso no ha habido un pinchurriento locutor que lo haya aplaudido, elogiado, ni siquiera mencionado. He dicho, ¿eh? Sí, no, y la verdad, se desploma Televisa como formador de criterio, porque pues ya después del coraje, después del coraje, ya viendo con calma ese video de tercer grado, qué poco tiene que dar la televisión, están muy pobres en ideas, y eso pues me da gusto, que se vean como son. Bueno, pues nos despedimos, los esperamos en el post-debate del debate, y aquí el lunes en el alternativo. Señor Saldaña, un abrazo. Gracias, Mona Lisa.